más de una vez. Sé muy bien lo tendrás pegada en la pared de tu habitación. Sé muy bien que te di mi vida y que te amé con toda el alma, también lo sé. El recuerdo que tengo de tu amor fue lo más bello que me pasó. De compartir día a día tu ternura, tu alegría, eso nunca lo olvidaré. Es muy fuerte lo que estoy sintiendo, siempre estás en mi pensamiento. Es muy fuerte lo que a mí me pasa, te extraño tanto y mi corazón dice que te ama. Es muy fuerte mi amor, es muy fuerte. Mi amor, es muy fuerte.